Ahorita no tengo una mansión, pero tengo un corazón y una paz que sobrepasa el millón. Quizás en mí no haya maldad, pero tengo lealtad y un amigo que nunca se va a doblar. Aunque no tengo un peso, tengo un universo. Nada falta en mi casa, con Dios sigo ileso. Dime quién explica la energía que siento. De mí no salió un no, siempre estoy dispuesto. Aunque no tengo un peso, tengo un universo. Nada falta en mi casa, con Dios sigo ileso. Dime quién explica la energía que siento. De mí no salió un no, siempre estoy dispuesto. Yeah, yeah. Amo este trap, amo hip hop, amo mi paz, yeah. Amo mi clan, sin hacer can, vamos al plan, yeah. Nos la pasamos en calma, ya nada nos alarma. Y es tanto así que montamos las voces sin editarlas. Que lo que no me pregunten qué vamos a hacer. Si andamos con Dios vamos a vencer. Seguimos dándole como sin ser. Si me llaman lo malo cambié de ser. Andamos tirándoles el spray. Santa palabra, letras sanas, aquí nadie se va a torcer. Aunque no tengo un peso, tengo un universo. Nada falta en mi casa, con Dios sigo ileso. Dime quién explica la energía que siento. De mí no salió un no, siempre estoy dispuesto. Aunque no tengo un peso, tengo un universo. Nada falta en mi casa, con Dios sigo ileso. Dime quién explica la energía que siento. De mí no salió un no, siempre estoy dispuesto. Y aunque me ves y rebo, ya estoy afuera. Mi música ya cruzó la frontera. Jesús es el jefe de mi tiquera. Y todo lo que hago es a su manera. Mi barra parece en una balacera. A todos mis enemigos cojo en la acera. Jehová mi volante en la carretera. Y mi paso vale más que tu cuenta entera. No quiero que piensen que yo soy la para. Quería que sepan que Jesús la para. No estoy en contra de la pinta cara. Quería que tu fe se aumentara. Si querías que lo malo lo imitara, lo cambié, vean, mira mi cara. Mi madre dijo una vez que aunque no tengo un peso, que por lo menos lo intentara. Aunque no tenga